¿Desde dónde estamos emitiendo, Chucho? Pues, si la memoria no me falla, desde los Montes de Irala, Distrito 7. Efectivamente, comienza Biorritmos, como cada semana, de 8 a 9, este magazine crazy, crazy para todos ustedes. ¿Cómo estamos, gente? Pues muy bien, un poquito resfriado, así que procurar no besarme demasiado hoy, por lo que pueda pasar. Sin lengua. Sin lengua, eso es. Y, pues bueno, por lo demás, todo perfecto. ¿Qué tal, Rajo? Pues por aquí andamos, sin demasiada novedad esta semana, pues una semana más... Llevando el dinero a casa, trabajando y sin grandes sobresaltos. ¡Qué suerte tienes, majo! Sí, sí. ¿Qué voy a decir? ¿Tú qué tal, Sampe? ¿Cómo ha ido todo? Yo bien. Yo creo que las semanas de poco a poco pues se van a mí ya después de las fiestas y tanta hostia que está un poquito sobrepasado. Se van ahí entrando en la rutina, que no hay ciertas veces que no es malo. Sobre todo para llevar un poquito esos estomacales, esos problemas estomacales y demás. Y muy bien, muy bien. Contenidos, ¿qué tenemos, chicos? ¿Qué tenemos? Pues bueno, yo inauguro sección. No. Para delante no. De todos vosotros. ¿Sí? Sí, me apetecía daros una sorpresa y eso. Ya sabéis que no suelo inaugurar secciones, ¿o sí? No sé. Yo he dicho alguna vez que tus secciones es inaugurar secciones. Eso es. Pero ¿sabes qué me ha dado últimamente por hacer? No. Reinauguro secciones mejoradas. Muy bien. Esta es una... Solamente voy a adelantar que es una especie de bio... Person, bueno, no sé, no me acuerdo muy bien cómo la llamaba, la de eso se pasa porque tienes históricos muchas. Y tal, pero mejorada. Como vale, siempre, Chucho sintetizando. Vamos eso allá, es. Seguimos. Muy bien. Nada, pues tenemos una entrevistilla preparada al archiconocido grupo de Tecnorumba Camela. Nunca debí enamorarme. Una entrevista que ha sido muy solicitada desde las redes sociales. Sí, creían que íbamos a ser capaces, que no encajaba ni Irola. Sí. Pues aquí estamos una vez más desmontando estereotipos y formatos. Y que, por cierto, a veces te lleva sorpresas porque pues aquí nadie era excesivamente fan de esta gente ni un gran conocedor y oye, son una gente de puta madre, ¿eh? Salvo Raco, ¿verdad? Sí, bueno, no niego que a veces en el coche cuando zarpa el amor... Cuando zarpa el amor, navega ciegas. Eso es. Me inspira. Y bueno, yo traigo pues unas noticias paranormales, pero que esta vez ya pues un formato diferente, como Chucho. O sea, haré algo distinto. Y nada más. La canción de Yes Martin, no, con la que empezamos. No, falta lo mío. Ah, es verdad, Robert. Traeré una especie de unos contenidos pues basados un poco en lo ecológico y medioambiental. Madre mía. Muy bonito todo. Van a estar muy contentos ciertos colectivos. Eso es. Creía que ibas a decir unos contenidos secretos, malévolos. Pero no ha sido así. No, de momento no tenemos planes para manejar el mundo. Biorritmos, de momento, se mantiene en la sombra. Y como decía Champe, vamos con la canción de Yes Martin, que esta semana es un clasicazo de Don McLean, American Pie. Seguro que suena, vamos a escucharlo. A long, long time ago, I can still remember how the music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I delivered. Madness on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride. Something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, saying this will be the day that I die. This will be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, now do you believe in rock and roll and in music? Save your mortal soul, and can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're in in love with him, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage Bronson buck and a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck the day the music died. I started singing Bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die. Now for 10 years, we've been on our own, and Moss grows fat on a rolling stone. But that's not how it used to be. 'Cause when the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean. Uf. Los pelos de punta con esa versión, que se nos va un poco de minutaje y la vamos a estar escuchando de fondo. Mientras, empiezo con una cosa que quiero contaros cada mes, que me parece muy útil y que yo pensando digo, pues es que yo no me entero nunca de cuáles son las frutas y verduras de temporada, amigos. Qué grandes consejos da Biorritmo siempre. Eso es, y nosotros ya sabéis que nos gusta pues lo de la cocina, tal. Lo mismo que hacemos una sección de cocina en microondas, pues también daros estos consejillos de cómo conseguir pues frutas y verduras con mejor sabor y mejor de precio, porque lo suyo es comprarlas de temporada. Eso es, las 5 piezas de frutas, no tienen que ser en el gin tonic. Eso es, y mira, si te animas a esta sección y me comentas, añadiremos también pescado de temporada, que es muy interesante, que el pescado es caro. Pero cuando lo compras a lo loco, no puede ser todo el año atún en las claro, cenas. Pues me parece cojonudo y lo incluiremos a partir del mes que viene. Uh-huh. Y bueno, pues lo que voy a hacer es nada, sin más, contaros las verduras que pongo un poco de musiquita de fondo, ¿no? Acaba de terminar ahí, Martin, joder, eso, te estaba oye, lo que pasa tengo, es que el acabado, pues oye. Tengo el oído muy sensible. Los frutis o algo. Eso, tío. Eso, me lo has quitado la punta de la lengua, tío. La melodía, los frutis, gazpacho y mochilo, siempre van con pincho. Bueno, ¿cómo es construir una sección en directo, amigos? Eso, así funcionamos. Bueno, os voy a empezar con la lista de verduras. Y es, a mí me ha llamado la atención de preparar esto, que es que hay algunas verduras que no conozco. Y bueno, pues que lo dejo para que cada uno investigue si no conoce alguno de los nombres. Voy por orden alfabético. Acelgas, achicoria, ajos tiernos, alcachofas, apio, calabaza, cardo, cebolla, cebolletas, coles de Bruselas, coliflor, chidibias, endivias, escarola, espinacas, grelos, guisantes, habas, judías verdes, lechuga, lechugas, lombarda, nabos, puerros, remolacha, repollo, zanahorias. ¿Y todo eso está de temporada? Esas son verduras y están de temporadas. ¿Tienes algo que apuntar? Se pueden hacer apuntes. Sí. Guisantes no. Bueno, aquí guisantes, pues en mi fuente estaba esto. Seguro, ¿eh? Bueno, pues gracias por desmontarme cualquier veracidad que pudiera inspirar. No. Cómo me gusta, ¿eh? Cómo me gusta que haya pasado esto. Yo he sido yo. Esto hablo con conocimiento de causa, abuelo con gran huerta toda la vida y todas las demás correctísimas. Bueno, pues... correctísimas. Bueno, vale. No vengo a desmontar nada. Simplemente vale. Que no vayan a comprar guisantes mañana, que no es el momento. El congelado de toda la vida. Bueno, voy con las frutas. Aguacates, castañas, chirimoyas, fresón de palos, indica. Limones, kiwis, manzanas, especialmente manzana reineta. Naranjas, peras de agua, amarillas, piña, plátanos y pomelos. Yo tengo una reflexión. Mientras estabas hablando todas las frutas que estabas diciendo, a mí se me ocurría la metáfora en atributos femeninos o masculinos. Uh-huh. Es acojonante lo que pasa con las frutas. Y no es broma, ¿eh? Yo no sé si puede... A puto ojo, es que suenan algunas de estar diciendo, ¿qué está hablando esto? Está subiendo de tono en el programa. Es un guarro de los buenos. Por lo tanto, estarían en temporada constantemente, siempre, ¿no? Siempre. Bueno, y he empezado con esto, que es un poco pues inspiraros a todos a vivir el mundo de la verdura, uh-huh, ¿no? Y me gustaría unirlo con un contenido pues de carácter medioambiental, ecológico, que nos afecta a todos. Somos muy verdes aquí. Y hablando de contaminación ambiental, os voy a hacer una pregunta. ¿Quién creéis que produce más gas metano que los coches? Yo lo pues tengo. Las vacas. Ah, joder, ya me habéis desmontado la sesión. Pero ¡quesito! Bueno. ¡Quesito! Para el que no lo supiera, pues bueno, yo me he quedado perplejo cuando me he enterado de esta información. Uh-huh. Y es que estos simpáticos animales producen en su digestión 24 veces más dióxido de carbono que los coches. Uh-huh. Más CO2. El efecto invernadero. Una vaca, un coche. Efectivamente. Se estima que, fijaos, que todo el ganado del planeta emite el 40% del metano de nuestra querida atmósfera. Muy bien, gracias a las vacas, por todo. Tan nocivo es este gas que se especula que el calentamiento global producido por el metano causó una extinción masiva hace 180 millones de años. No los mató los meteoritos, los dinosaurios, fueron las vacas. Esa es la historia. Esto se sabe por los restos fósiles que se han encontrado, pues que debían de tener muchísimo metano. O que tenía muy mala cara, ¿no? Tenía una cara de huele a pedo. Pero luego te pones a pensar, es que no, a mí no me extraña, porque tú, si dicen que las vacas generan mucho metano, pues tú imagínate los pedetes de un Diplodocus o un Triceratops de buen comer. Uh-huh. Madre mía, y hablando de pedo, brontosaurio. Bueno, para saber, esto te va a gustar mucho, Sampe. Para saber cuánto influyen las flatulencias de estos rumiantes en el ecosistema, Guillermo Berra, que es del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina. Esto traigo apuntes y nombres para darme en el morro, ¿no? De las noticias. Eso es. Que, por cierto, debe ser amigo de nuestro Sabichu. Sí, ¿eh? Este hombre. No, bueno. Suposición fantasía. Yo digo, sabes que conoce a mucha gente. Eso es. Pues este hombre insertó una cánula en el recto de las vacas. Yo no sé lo que es una cánula. Lo que es un guarro. Ese sí que es un guarro. Eso, que viniendo, pues hablando de esto, estaba preparando esto y me acordaba de eso que me dices tú, Sampe, siempre. Que siempre que sale una vaca en televisión es para que le metan un guante con la mano por el culo. Es verdad. Pues eso pasa un montón de veces. Cada vez que sale el culo una vaca y hay un tío con una mano, ¿sabes? O sea, venga, hola, no sé, ¿por qué os recreáis con esto siempre? Y Chucho tiene aquí una profesión de tus clásicas secciones, profesión de riesgo anómala, introducidor de cánulas por anos de vaca. Hostia, me la apunto para la siguiente. Lo de la cánula, ¿puede ser una especie de filtro o algo para evitar que salga tanto metano? Pues o algún dispositivo. Una cánula. Habla el experto. Una cánula. Es lo que nunca quieres que te metan por el ano. Es un tubo, sin más, una cánula es un tubo que tiene una luz en el interior, hueco en el interior, y pues que comunica pues una bolsa de suero con la aguja, o es una cánula de diversos tamaños. Uh-huh. La de la vaca será una buena cánula. Será una cánula de rotonda. Una cánula es un tubo flexible. Muy bien. Pues con esta cánula, pues cuantificó el contenido de metano que emitían las vacas. Y se dio cuenta que generan más de 1,000 litros de emisiones diarios. Imaginaos la cantidad de chuscos. Uf, que son estos. Madre mía. Bueno, tienen 4 estómagos las vacas, ¿no? Y ahora dejo... como Alf. Sí. Claro, pues bueno, 4 estómagos dan para muchas flatulencias, pues, digo yo. Yo ahora dejo como reflexión ahora esto, ¿no? Uh-huh. Yo, ¿por qué cuento todo esto? Pues... No, como de reflexión, duda, no sé cómo qué llamarlo. Si alguien quiere llamarnos al 944217060 y contarnos, pues yo ahí lo dejo. ¿Puede ayudar que nos aguantemos los pedos? Yo creo que no ayuda a nada, eso es malísimo. Ya lo dices, Rec, más vale fuera que dentro. Cáncer de colon, ¿no? Dicen. Sí, sí, bueno, y aparte que, no sé, o sea, siempre está el regocijo de echarte un cuesco en el coche y que solo lo huelas tú. Todo el mundo ha visto el capítulo ese de South Park, ¿no? Que intentan... No sé. Intentan aguantarse los pedos y al final acaban explotando ellos mismos. Pues eso, si lo dice South Park... Si lo dice South Park, a mí se va. Bueno, pues... Oye, está bien, ¿eh? La junta de temporada, yo creo que... Como hilado eso con los pedos. Está la gente ahora mismo con el podcast del programa, estará mañana, con el podcast del programa dando al pause, apuntando todo, ¿sabes? Toda la listita, seguro. En Biorritmos hay el Facebook. Muy bien. Pero... Bien apuntado, ¿no? Bien apuntado. Yo creo que es una buenísima sección. Esto... O sea, esto no es ninguna tontería. Si nos dedicásemos a comerlo de temporada... Se evitaría mucho rollo, pues, nocivo para el planeta desde el punto de vista ecologista, etcétera. Lo que tenían nuestros abuelos en la huerta y lo que podían comer, tío. Igual, eso es. No todo el año puedes comer cerezas, lo siento, tío. Y en Biorritmo somos muy fans del planeta. Eso es. Bueno, vamos a escuchar una canción. En esta ocasión de nuestros amados Last Ferdil, que han pasado por el programa un par de ocasiones, también en nuestro Biochrismas, que podéis escucharlo en diferido. Y la canción se llama Hear Us Out y vais a ver la caña que le meten, nada que ver con lo que hicieron aquí, que fue con, pues, un rollo más tranquilo, ¿no? Sí. Vamos a escucharle, sube el volumen. Venga, ahí vamos a escuchar esas guitarras. Hear Us Out, Last Perdil. Os ha molado la canción, ¿no? Muchísimo. Temazo. Suenan de cojones, suenan de cojones. Bueno, pues seguimos ahora con una sección clásica del programa que está de vuelta. Sí, las noticias paranormales. Toma, gitazo. Oh, está muy bien, bebiendo influencia de Mecano, ay. Martes y 13. Eso va a acabar siendo como informe semanal en la 1, ¿eh? Totalmente, me falta un poquito de voz a mí para hacer un poco también como hacía Matías o alguno de estos. Pero bueno, hoy os traigo noticias de la polla. Y no me refiero a estos, hablo del órgano. ¿De la polla Records? Sí, no, de la polla, de verdad. Del órgano, del pene. Y es que hay un montón de noticias que no pasan, pasan desapercibidas entre tanta crisis y tanto hijo puta que sale por ahí ladrón. Pues se oye, háblame bien el Airola, Oye, me cago en la puta. Bueno, es que cuando habla de cierta gente no puedo hablar bien. O sea, hay el castellano es muy rico en insultos y esta gente se merece todos. Y bueno, os traigo noticias que, por ejemplo, ha quedado, ¿no? Nadie ha hablado de esto, ¿no? Pero hay un kit clonador de penes que básicamente lo que hace es, pues, clonar el pene de la persona que tú quieres. También hay clonador de vaginas, Sí, bueno, joder, yo traigo noticias de la polla hoy. Vale. Vale, y bueno, pues es un kit en el que, pues, que si te has tenido, tienes pareja o ha roto o lo que sea, pues tú puedes decirle, oye, me voy a dar un buen recuerdo tuyo, por favor, mete aquí la chirula, que hago un molde y me lo llevo para casa en forma de vibrador. ¿Qué eso, os parece? Yo ya lo había visto eso. Sí, ¿eh? Sí, lo había visto, no sé, en algún programa de estos sensacionalistas. ¿Tal? Pues viene con un montón de cosas, o sea, con... Claro, el rollo relaciones a distancia y cosas de estas, ¿no? Sí, sí, eso es, pues imagínate, el cibersex, pues igual sería diferente, ¿no? Creo que ya lo he comentado aquí en alguna ocasión, que existe un aparato que es un dispositivo que tiene una polla y en el otro lado un agujero y debe estar sincronizado por internet, que cuando tú metes como que reproduce el miembro, eso se reproduce. Y si haces la seguidilla... Pues, sí, sí, la metralleta, el conejil... vale, eso, sí. Todos vale. Esos movimientos se ven reflejados. Vale. Bueno, más, os voy a seguir contando porque este es muy caradura. No os traigo ninguna falsa hoy, ¿eh? En serio, ¿eh? Os traigo cuatro que tienen que ver con este tema. ¿Has cambiado el tercio de...? Sí, sí, hoy no quería mentiros. Hoy que estamos un poco más íntimos y que estamos en confianza, pues hoy no quería mentiros. Me parece perfecto. Vale, pues ha habido otra noticia en Brasil. Detenido un pastor evangélico por violar a sus fieles convenciéndolas de que su pene contenía leche sagrada. O sea, muy bien. Este me encanta. Era muy crédulas también. Eso es muy de traga. El pastor Milkman. Pues no, el pastor se llama Valdez y sobrino Picanto. Ojo, es un muy buen argumento para una peli porno. Totalmente, totalmente. O pastor, sí. Pues os voy a leer un poquito lo que dice la noticia, ¿no? Porque ha sido detenido este al sobrepasarse con sus fieles en áreas de alojarse el Espíritu Santo encima. Porque básicamente lo que hablaba este hombre es que su pene estaba bendecido. Y él echaba el Espíritu Santo en cada eyaculación en forma de leche. Y pues oye, pues la arrojaba por encima, les convencía para que les hiciesen felaciones, sexo oral y demás. Y bueno, declaraciones de una de las crédulas, vamos, no sabía cómo llamarla. Él nos ha convencido de que solo Dios podría entrar en nuestras vidas a través de nuestra boca. Y porque nos iba a hacer lo que hizo, y por eso nos hizo lo que nos hizo. A menudo, después de los cultos, el pastor Valdezzi llegó a llevarnos a la parte de los fondos de atrás de la iglesia y nos pidió que hiciéramos sexo oral con él hasta que el Espíritu Santo se venga a través de la eyaculación. Vamos, se lo creían todo, estas mujeres. Pobres. Bueno, mujeres y hombres. Creo que aquí el pastor evangelista le daba todo. Les daba el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. visto en el mismo pack, pasando de cáliz y de todo. La hacía, pues la nueva Eucaristía. Condensada. Y le daba todo, Valdecis. Sí, creo que no. Lo he emitido aquí, no me he traído el dato, pero creo que me lo lanzo yo. Lo lanzo yo. De aquí me ha llegado un SMS. Y sí, parece que sí, que le daba. Claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vale, pues los hospitales chinos. ¿Catequesis? ¿Catequesis? No. No sé, ya nos metemos en. Ya más turbio todavía, no quiero decir. Los hospitales chinos, otra noticia, introducen extractores automáticos de esperma. Esto es espectacular. Esto es espectacular porque es una máquina así como una canceladora de billetes del metro, pero que tiene un agujerito regulable en altura, grosor, tamaño y todo, de un molde de silicona de una especie de vagina. Esto tiene que dar gusto, ¿no? Sí. A ver, se mueve. seguro. Se mueve. El trasto este se mueve y tiene una pantallita encima. Lo que os digo, imaginaos una canceladora del metro con una pantallita encima y la pantallita pues se reproduce pues porno y demás. Tienes distintas velocidades para dependiendo de lo que estás viendo y da pues eso, directo al bote. Sí, es que somos los cerdacos de Biorritmo. Sí, señor. Lo tenía que traer. Esto había hacía mucho que no traíamos nada escatológico ni nada de esto y había que traerlo. Pues hoy vamos cargaditos. Pornos, pedos de vacas. Estamos sembrados. Y no me he quedado bien. ¿Cuál es la finalidad de esto? Vale, pues esto, a ver, los hospitales chinos están incorporando en sus instalaciones esta máquina que permite la extracción de esperma donantes de forma automática. Y básicamente es lo que os he descrito. Y hay un vídeo explicativo en internet que se ve cómo aquello se regula todo bien, todo a tu manera. Muy bien. Y por último, que esto me parece, pues hablando del mundo verde y tal ecologista que tenemos, de que hemos hablado, os traigo una noticia de una especie de extinción. Porque la depilación brasileña está acabando con las ladillas. Esto es un hecho, no es de coña, ni es del Mundo Today, ni nada de esto, ¿no? Y es que el parásito de transmisión sexual está en peligro de extinción porque su hábitat cada vez está más corto. Se da el caso de que en Australia desde el 2008 no ha habido ningún caso de ladillas. Ahí lo dejo. Nos estamos llevando una especie por delante. Eso es. Y aquí nadie lo decía. Otra más para el bote. Yo tampoco voy a ser el defensor de esto, ¿eh? Así que bueno, ahí os las dejo, las cuatro noticias raras del apoyo. Todas bueno. Reales. Sí, todas. Todas reales. Bueno, pues paranormales o para penes. Esa era la sección de Sampe y vamos a escuchar una canción ahora que se llama Flower y es de Dear Hoof. Bueno, Dear Hoof y es Flower. Bueno, hemos estado... Ale, esta entrevista que vamos a poner ahora, porque no la hemos hecho en directo, está grabada, pues ha levantado mucha expectación, ¿verdad, chicos? Mucha, incluso sorprendentemente. Demasiada. Sí. Y yo creo que deberíamos de aprovechar el momento para decir a toda esa gente que nos sigue por las redes sociales que les queremos, pero que son unos cabrones y unos mamones. Sí, sí. Porque hemos estado pidiendo la colaboración de todo el mundo... Plan, oye, ¿qué personajes os gustaría que entrevistáramos? Por ellos, porque lo hacemos por ellos. Y porque nos pongan también un reto de intentar conseguirlo, claro. Y demás. y nadie contestaba, ¿sabes? Lo pones así de fácil y nadie dice ni mu. Me gusta, tal. Sí. Los malditos me gusta, ¿eh? Eso. Con ausencia de comentarios. Eso, que es como una especie de apoyo moral que no vale para nada. Pero, pero cuando pides, pero de verdad... Que sigan con los me gusta. Que sigan, que les queremos, ¿eh? En el fondo esto es una crítica de amor. Sí, joder, constructivo. Pero sí que es cierto que ¿y pones... ¿Qué pasó? Que anunciamos entre el miedo y la vergüenza... Y el cachondeo que quería, que nos había surgido la posibilidad de entrevistar a Camela. ¿Y qué sucede en este momento? Se revientan las redes sociales y todo el mundo se vuelca con Biorritmos y queremos escuchar a Camela en Irola. Una cosa te digo, de vergüenza nada con Camela, ¿eh? No, bueno, ojo, bueno, vamos a dar aquí unos datos. Pero tampoco es vergüenza, no es vergüenza. No, es ya, pues que es Camela y todo el mundo lo escucha en las barracas, fenomenal. Pero unos datos. Camela son unos tíos que, bueno, ya veréis en la entrevista lo que opinan cuando si les proponen recoger algo, que han vendido millones de discos cuando no existían ni los rollos de que hay ahora de propagación masiva inmediata, ni la voz, ni los coaches, ni publicidad, ni nada. Entonces es gente que ha salido de las gasolineras, que eran ninguneados cuando habían vendido millones de discos. Y esta gente... ha estado muy quemada y se ha tenido que sentir realmente mal, al margen de que te guste o no te guste lo que haga. Eso es, Raco, defiende tu entrevista, claro que claro. Sí. Bueno, de todas maneras, o sea, que no parezca que nadie se crea desde aquí, que nosotros lo hacemos como de, joder, con manía, lo que sea. Nosotros nos parecía, pues, curiosa la entrevista, pero quizás se salía un poquito de lo que nuestros gustos musicales. Ahí estaba Raco para defender un poquito la rumba y demás. Y, pero que vamos, que es el rollo de que está una chica en Antena 3, son Camelas, son que están asociados a la gasolinera, y aunque tengan mucho mérito, pues no tiene nada que ver con la música que escuchamos. Yo quiero añadir una cosa también, es más fácil en esa época que vendieran más discos, aunque tuvieran menos promoción, cassettes, etcétera, etcétera, y cassettes. Cassettes. Porque no había el rollo de la piratería que hay ahora mismo. O sea, como apunte, supongo que ya lo sabréis, que el disco más vendido de la historia es Thriller de Michael Jackson. Bueno. Y estamos hablando de hace 30 años. Con razón de más eso, para que a la gente le costara más rascarse el bolsillo, claro, por la música. Sí, pero que si querías algo, esa era la manera de conseguirlo. Te lo grababas de la radio. Estaba el pirateo ese de la radio, el de las cintas de TDK. Eso también, es, también, pero era mucho menos masificado, eso por decirlo es, de alguna sí, manera. Bueno, y antes de que Raco nos presente como a él le dé la gana esta entrevista, pues, o sea, pediros un poco disculpas porque a lo mejor el sonido de retorno del teléfono pues no es de la calidad que a nosotros nos gustaría, pero es que hay algún problemilla con el teléfono de la Irola que se subsanará pues con la mayor brevedad y a pronto estaremos a tope. Pero se entiende perfectamente todo lo que nos cuenta, así que Raco. Pues nada, os vamos a dejar con la entrevista que hicimos la semana pasada. Es a Miguel, pues de los tres, el del organillo loco. El casetone. Sí. El del viejo casetone, por detrás dando, pero que es, en realidad es uno de los compositores importantes. Yo creo que es un grupo al final también bien avenido, lleva muchos años, son tres tíos de barrio, yo qué sé, se lo han currado y pues merecen mi aprecio. Así que sin más, pues ponlo, a ver qué nos cuenta. A mí me pareció una entrevista muy interesante. Uh-huh. Estamos con el grupo madrileño Camela, formado en el 94, con Diony, Ángeles y Miguel. Yo creo que sobran presentaciones, todo el mundo conoce haber visto sus grandes hits, antiguamente en cassettes en gasolinera. Muy bailados. Hoy en día por todos lados y creo que estás ahí ya, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿qué tal todo? Bueno, aquí pasando un poquito frío, que estamos aquí en Madrid a 4 grados. Sí, aquí también está chungo. Oye, te voy a hacer unas preguntas, no van a tener a lo mejor mucho que ver una con otra, pero bueno, tú vete contestándolas como puedas, jefe. Vale, no hay problema. Camela, un grupo de tres bien avenido y funcionando desde el 94, pero un poco de salsa. ¿Ha peligrado Camela en alguna ocasión? ¿Peligrado de separación? Sí. Bueno, en realidad no. Peligrar... Hoy, a ver, yo te digo a día de hoy. Peligrar no. Dentro de un año, 2 años, 10 años, 20 años, no lo sé, porque no soy... Pero estáis bien avenidos, ¿no? Estamos bien. Lo que pasa es que Diony, como dice él, un culo inquieto. Entonces, pues ha sacado un disco, él sacó dos discos cantando él, sacó otro disco, se ha sacado con su primo que se llama Quetito, que bueno, seguramente lo habréis escuchado, etcétera. Entonces la gente se revolucionó, dijo que también se separaba. Nada, hace poco hemos estado en otro concierto, el sabadito vamos a estar allí dándolo todo y nada, y ya te digo que Bueno, hay camela para rato, ¿no? Por ahora, si Dios quiere y los fans quieren, hay camela para rato. Vale. Oye, una pregunta. Cuando vendíais la hostia de discos y os conocía todo el mundo, pero pues digamos la industria de la música o cierta parte de la industria de la música no os tenía en cuenta, ¿qué sentíais? Pues la verdad que al principio nos estábamos mal, la verdad, porque era verdad que el primer disco vendió 1 millón de discos sin nada de promoción, el segundo otro cerca de 1 millón de discos, etcétera, etcétera. Y claro, nosotros decíamos, bueno, los premios de la música que estaban antes, los premios amigos, premios de la música, pues nosotros nos mirábamos a la cara uno a otro y decíamos, pero bueno, ¿qué habíamos hecho nosotros para vender tanto y no estar ni tener un reconocimiento? Eso te habla hace 16, 17 años. Eso, pero en algún momento sentiríais incluso rabia, ¿no? Claro, ya incluso no por nosotros, por esos más de 7, 8 millones de discos vendidos, de esos fans, de esas... Pero a día de hoy, os digo la verdad, ni nos importa, ni nos interesa y seguramente yo creo que nos lo dan ahora y no iríamos ni a recogerlo. Ya, hombre, sí, hacéis bien. Oye, sois del barrio de la ciudad de Los Ángeles, ¿verdad? No, San Cristóbal. De San Cristóbal. Oye, ¿seguís allí en contacto con el barrio o os habéis mudado al chalet ya? No, ahora mismo estoy en el barrio, para que me has pillado en el barrio, que venía conduciendo, por eso he dicho... Y me ha pillado, estoy ahora mismo en San Cristóbal de Los Ángeles. San Cristóbal de Los Ángeles. Pues seréis unas fieras ahí, ¿no? ¿Os querrá todo el mundo, sí, o qué? La verdad que no, nos conoce todo el barrio. La verdad que no vivimos aquí, pero no por nada, porque aquí el barrio ya es muy antiguo y las casas ya... Y Dioni vive cerca de Getafe, Ángeles igual, y yo vivo al lado de la ciudad de Los Ángeles, que son barrios, pues, al lado. Pero vale, la mayoría de veces pasamos aquí en el barrio. Aquí ha salido Raúl, del Real Madrid, Aguilera, Los Pecos... Sí, todo buena gente. ¿Sois muy merengones todos o bueno, solo Dioni? No, tío, yo también. Yo, sí, pero bueno. Ay, bueno, tenías que tener algún fallo. No pasa nada, no, os queremos igual. Oye, ¿qué tal en el País Vasco? ¿Tenéis público fiel cuando venís aquí o cómo lo veis? ¿Veis algo de particular o...? La verdad, lo primero, la comida, me encanta y no es un tópico, ¿eh? Lo segundo, allí hemos ido veces y nos han tratado, la verdad, parece que el norte es como que ay, la gente es más... saben más eso, más, pero al revés. Una vez tuvimos, recuerdo que tocamos en un parque muy grande que hay. Hay un parque muy grande, creo que en Bilbao, fue Bilbao, creo. Sí, Bilbao. Un parque muy grande y de la gente, nos montamos en el autobús y la gente balanceaba el autobús solo por querer vernos. O sea, nos tuvo que sacar la... O sea, que tenéis historia de amor con el País Vasco, sí, entonces. Sí, sí, la verdad. Oye, siempre historias de amor y siempre como medio fastidiadas. ¿Pero qué? ¿Lo habéis pasado todos muy mal o qué? ¿Cómo va esto? No. ¿Son historias propias o esto es inventiva echando unas risas? Hay historias propias y hay historias que son inventadas. La verdad, si nos llega a pasar a nosotros todos, estaríamos ahora mismo con tratamiento psicológico. No, la verdad que... Y es que es lo que nos pide la gente. Si nosotros nos dicen, joder, a ver si cambiáis y tal, pues es que la gente nos pide esa historia, nos piden... Sí, es un poco la esencia ya de Camela, ¿no? Claro, ahí está, es la esencia de Camela y yo creo que si nos desviamos un poquito para la gente, dice, no, esto no es Camela, no, o sea, queremos Camela y bueno. Oye, y una pregunta, ¿qué escucha Miguel Ángel de Camela? ¿Qué llevas tú en el coche, en el MP3? Pues mira, llevo, sinceramente, y te lo puedo decir, llevo de todo. Desde Malú, Niña Pastori, Camela, por supuesto, Melendi, Bisbal, o sea, te hablo de todo, además, nos conocemos en televisión. Lo mejor de lo mejor. De todo, hasta escucho, bueno, me gusta Laura Pausini, de verdad, que no te miento, ¿eh? Oye, Camela, ¿cuándo van a ser coaches de la voz? ¿Tenéis 3 sillones? Eso es muy difícil, a ver las próximas sesiones. Mira, Ángel está haciendo tu sitio, o sea, no, tu cara me suena, o sea que... Sí, bueno. Ángel está haciendo ahí... Oye, Miguel Ángel, mira, las preguntas, pues como preguntas se han acabado, te vamos a hacer ahora, te paso con mi compañero y te explica lo que te vamos a comentar ahora. Ah, vale, ok. Ahora, Miguel, oye, una cosa, a ver, te voy a hacer un test pirata, es un test un poco cachondo, tienes dos opciones a elegir y lo primero que te venga a la cabeza, ¿vale? Vale. Venga, ¿vino o birra? No te he oído bien. ¿Vino o cerveza? Vino. ¿Play 3 o Wii? Wii, porque es la que tengo ahora. Vale, ¿los chichos o los chunguitos? Los chichos. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Tu cara me suena o la parodia nacional? Tu cara me suena. Vale, ¿cubata o gin tonic? Cubata. ¿Oro o cobre? Oro. bro, por supuesto. Y bueno, ya para acabar, ¿Ferrari o Flagoneta? Flagoneta. ¡Ah, ahí! Sí, señor. Muy grande. Oye, muchísimas gracias por atender a este humilde programa y que tengáis muchísima suerte en el vuelo de Vitoria. A ver si verdad, esperemos que esté muy bien. Y que sigáis petándolo y que leen por culo a las discográficas, que yo creo que si se han tratado tan mal, pues no merecen nada de Camela a estas alturas. Mencionad, vosotros sí que sois unos fran. Muchas gracias por todo y nada. Venga, Miguel Ángel, muchísima suerte y le das un abrazo a Dion y Ángeles. Vale, pues, hasta luego. Biorritmos, todos los martes de 8 a 9 en Irora y Ratia, 107.5 FM. Bueno, y después de este ratito de charla, la entrevista con Camela, ¿cómo les manejas, Raco? Es que tú también eres del barrio. No, bueno, yo me siento más a gusto con este tipo de gente, hablando con este tipo de gente, del que realmente tampoco sabes gran cosa. Casi nada, además. Bueno, a título personal, yo de esta gente muy nada. Que con el típico que ya sabes lo que va a decir o por no sé, a mí personalmente me parece más interesante. Pero con Julen Genchi, ¿verdad? No, yo no estaba dando nombres. Estábamos pensando todos lo mismo. Habría que decirlo porque la verdad que nos quedamos un poco desencantados todos con esa entrevista, que vino con el modo asamblea. Chucho le hizo la rosca de una manera indecente. ¿Qué, sí. ¿Qué tienes que comentar al respecto? Pues que yo estuve encantado con la entrevista porque es un tío al que admiro, que me cae muy bien y todo el mundo lo sabe, quedó bastante claro. ¿No se te cae la cara de vergüenza? De... No, para nada. Encima, el tío, cuando le comenté que nos habíamos conocido en una fiesta y tal, justo le interrumpimos o pasamos a otro tercio, pero el tío sí que lo clavó, porque dice por lo bajini en la Zurriola. Y efectivamente fue ahí, era un garito en el que estuvimos por lo de la presentación de la película Opa Echebeste. Ya está contándonos su vida. Eso es, Bio Confession. Y después estuvimos en la fiesta y tal, ahí no traté con él para nada, pero luego a la salida le pillé por banda y aguantó media hora de chapa mía, que ya se dice pronto, el tío sin perder la sonrisa, incluso nos despedimos muy amigablemente. O sea, eso lo quería añadir. Esto, bueno, hay que decirlo ahora, que aquí porque no lo veis, solo lo oís, pero Chucho ha venido con mechas rubias. Oye, por comentar, que antes lo hemos dicho, cuando nos estábamos diciendo toda la gente del Facebook que nos había dicho que sí, Camela, que sí, no sé qué, la asamblea de la Irola acabó con muchos de ellos diciendo, oh, Camela, no sé qué. Oh. Estáis rompiendo formatos. Transgresores. Hay que romper formatos y todos tienen cabida. Yo creo que es un poco también el rollo de este programa, que hoy estamos con Camela, mañana con Lanchi. Y nunca con Kepa Cero. Y pasado aquí, menos uno, todos tienen cabida. Kepa Cero, no vengas por aquí. Es lo bueno, nos ha hecho la púa, que porque sí. No lo sepa, nos ha hecho la púa. Le hemos llamado dos veces y no funcionó. Su teléfono estaría cogiendo olas. Es posiblemente. Bueno, arregla el celu. Vamos a escuchar una canción ahora y cortamos con el rollo. Los Rodríguez, que yo los admiro mucho y no había puesto ninguna canción suya. Los admiramos todos, yo creo. ¿Cuándo te has ido? Venga. Venga. Siento muy mal cuando te has ido. No me esperes una vez. Bueno, ¿cuándo te has ido? De los Rodríguez, temazo que hemos escuchado, rápido y condensado. Y vamos ahora con otra cosa que también se convierte en clásica, que es dar cera a la peña. ¿Qué es esa sirenita? Que no la oigo por ahí. Porque esta noche... El cuerpo me dijo, pisaría esta noche y todas las noches de mi vida. Y al que no lo se la pida, está muerto en vida, que lo sepa. Biocita. Biocita. Pues nada, yo hoy es una sección compartida, así que empieza tú, compañero. Bueno, yo sin más, traigo un par de cositas sin más. Y es que, joder, ya ha salido lo del FMI, que están exentos de pagar el IRPF. Estos son los hombres de negro, esta gente que nos pide que nos apretemos el cinturón, que te están diciendo todo el rato por dónde tienes que ir. Y además de eso, o no pagan el IRPF o pagan el 73% menos de impuestos que nosotros los que estamos aquí, los que nos están escuchando. Y o sea, yo no me lo explico. O sea, esta gente que pide austeridad se enriquece a nuestra costa, ¿sabes? O sea, no. Es que es de látigo... De látigo. De latigazo, ya sabes, esta gente al final es lo que decimos siempre aquí. Y bueno, yo también, yo la verdad es que no, como con la entrevista pues tampoco me lo había o había pensado, lo había dado vueltas, pero sí ha habido una cosa pues que me ha tocado un poco los cojones esta semana. Y ha sido pues la que decía que no, que estábamos mejorando y que todo iba mejor, pues la ministra de Empleo Fátima Báñez. Que no tiene un carro con mierda del que arrastrar ni nada. Qué vergüenza, Qué vergüenza. Que pues tenga hasta los huevos de decir eso. Sí, no, y sin esto. Pero bueno, ahora el tema es que han hecho un nuevo plan ya. Porque, pues bueno, sabéis que el gran problema es el paro. Y sobre todo, pues lo que asusta en Europa no es el paro que hay en España, que por supuesto que asusta, es el paro juvenil. Es que hay paro y paro juvenil. Es el paro juvenil que hay aquí. ¿Quién fue el que dijo el otro día que era una vergüenza? Draghi. Yo creo que fue el del Banco Europeo. Y bueno, pues que salga la torda de turno aquí diciendo que no, que ya está solucionado, que han tomado una medida y que va a ser así. La medida pues consiste, para el que no lo sepa, en que en vez de los 170 euros que paga una persona, tú te haces autónomo, el primer año pagas 170 euros, luego pasas a pagar 255, ahora no, te dejan pagar 50 euros durante 6 meses y pues bueno, con eso se va a solucionar un montón de empleos, de historias. Y yo me pregunto... Pero, disculpa que te interrumpa, hay un pero, ¿no? ¿No se supone que tienes que tener menos de 30 años para beneficiarte de...? Hombre, sí, pero para mí hay un pero más gordo. O sea, si tú imagínate que yo monto una tienda de frutas, o sea, y el séptimo mes, ¿qué cojones pasa? O sea, yo qué sé, condóname hasta que demuestre que doy beneficios, haz algo... ¿Pero qué cojones es eso de los 6 meses? Cuando todo el mundo sabe, el que se meta en un negocio que tenga una mínima complejidad, que para echar a andar un negocio y que empiece a poder dar frutos y tú a poder vivir de él, pues el plazo que dan, el plazo razonable, son 2 años. Han sacado esta medida y a mí, pues ya no es la medida en sí, que bueno, que yo a esta mujer habla y es que la verdad es que me tapo los oídos. Totalmente. Sino es ver a la gente de Europa diciendo, pero a ver qué cojones están haciendo en España, qué cojones de planes y de medidas son esos y que espabilemos ya de una puta vez. Y esto quiere decir que, sin más, una puta vergüenza, como siempre. Una vergüenza. Y bueno, y hablando de lo que has dicho los autónomos, y de jóvenes emprendedores, la reina de Holanda ha abdicado y le deja a su hijo el trono. Y aquí con máxima zorreguita. Sí, bueno, y el caso es que aquí pues el bobón no abdica y el joven emprendedor que podría pues acogerse a una de estas ofertas de las telefónicas de autónomos o algo, eso con es. Esto de abrir un nuevo negocio, ¿sabes? O sea, quiero añadir algo en el asunto este de la abdicación, y es que es una tradición en Holanda que el rey o reina en este caso al cumplir los 75 años abdique para que su sucesor tenga la posibilidad de acceder al trono por un tiempo razonable. Aquí en España la tradición es que tengan hijos entre familiares o que se lleven cuentas a Suiza. Bueno, pero bueno, son cosas diferentes. Pero bueno. Aquí es cuando a Carlos de Inglaterra le hubiese gustado haber nacido en Holanda. Porque sé que tío no va a catar trono, vamos, pero ni pa' Dios. De hecho, su madre les entierra a todos, seguro, además. Sí, al final, pues resumen lo de siempre. Aquí, desde el programa, pues bueno, más y más leña a la gran hoguera, donde el combustible no falta, es más, se apila. Uh-huh. Y a lo mejor hay que encender más de una. la sección crítica como siempre y vamos a pasar ya directamente porque esto hay veces que mola, pero hay veces que da por el culo hablar. Sí, de sí, es que te amarga el día. Y, demos pero por... bueno, hay que dar cera, pero pasamos a una entretenida sección. Eso es, vamos a dar por zanjados los apuntes incendiarios. Eso es, que viene el lobo por las montañas de la Idona. El lobo, el perro lobo, sí señor, un híbrido un poco extraño que, pues como siempre, pues, trae una sección inaugurada, inauguro sección, una vez más. Es como una especie de Biomangui, luego me ha salido el nombre, ya me había caído pasando el programa y tal, Biomangui Redux, o lo que es lo mismo, adivina Bionanza, ¿no? Entonces yo... Chucha, muchas veces nos preguntan a nosotros, que no, es que igual es un día para traerlo como sección propia, pero la gente quiere saber de Chucho... ¿De dónde viene esa voz tan curtida? La gente nos pregunta, oye, ese Chucho tal, esto, lo el otro. Frank Sinatra. ¿Sí? El Frank Sinatra de las ondas. Uh-huh. Y bueno, yo no sé si ahora quieres hacer algún pequeño apunte o lo dejamos para otro día. Lo dejamos para otro día, pero me quedo con la idea. Y entonces, el próximo Adivina Biomananza que haga, o el próximo Biomangui, incluiré un personaje. Que serás tú mismo. Que seré yo mismo, y a ver si alguien es capaz de muy bien, de me encanta. Me encanta. La sorpresita ahí, pues para todos los oyentes y para vosotros mismos. O nueva sección, biografía. Biografía, eso, joder, claro, genial. Ahí está. Venga, Chucho, que no sé. Pues bueno, nada, os voy a empezar dando una serie de datos. No sé si hablar en tercera persona o meterme yo en el papel del personaje. Métete. Me meto en el papel del personaje. Mucho más divertido. De acuerdo. Bueno, pues ¿qué os puedo contar sobre mí? Fui un filósofo y escritor británico. ¿Tú, Chucho, o tú el personaje? Tú el personaje. Claro, claro. Yo, no, Chucho, joder. Chucho personaje. Un filósofo y escritor británico y canciller en tiempos de Jacobo I. Podría decirse que morí inventando la nevera. Ahí es nada, ¿eh? Ese es un dato bastante importante. Resulta que un día... El señor Balay. Eso es. O el señor Fagor. El señor Fagor. Bueno. Resulta que un día estaba en las inmediaciones de Londres, vete a saber haciendo qué, cazando mariposas o la típica caza del zorro que tan extendida está por allí, entre la realeza y la... Comiendo pie, office and chips, o vete a saber qué, ¿no? Y me sorprendió una fuerte nevada. Como era muy sabio... aproveché ese mal tiempo. Y entonces lo que hice fue comprar un par de pollos, los maté y los rellené de nieve. Joder, yo alucino con tus nuevas fórmulas de contarnos historias. Todo esto es verídico, Todo esto es verídico, te lo digo. Es que Chucho te diría que tú tenías que ser, además de político y alcalde, maestro. Y superhéroe, no te jodas. Todo junto a la vez. Vale, ¿qué es lo curioso de mi historia? Que realizando este experimento, porque claro, la finalidad era intentar demostrar que el frío conserva los alimentos. Ajá. Pues lo gracioso, y para que os deis cuenta que el destino no está carente de cierta ironía, como decía nuestro amigo Morfeo en Matrix. Como biorritmos, eso es. Atrapé un resfriado de cojones que me llevó a la tumba. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, pues no sé ya quién es, tío. Os diré. ¿Quién es? Soy Francis Bacon, barón de Verulam. Aquí no se podía buscar quesito porque lo teníais jodido. Voy a tener que traer preguntas de este tipo para la próxima edición de BioQuestion Pursuit. Porque recordemos que Chucho tiene una competencia directa con el programa. Eso es. Que al cabo de acertar X preguntas, que son 5, y te llevamos acertadas 4, pues Chucho nos surtirá de no una, sino dos tortillas. Sí, está grabado, hay pruebas, así que no puedo echarme atrás ahora mismo. De todas maneras, también está grabado que dije que la siguiente sección la haría al de mes y medio. Y hoy también yo destacaría que ha traído un vino estupendo después de unas cuantas veces de traer cosecha inmunda. Porque vosotros lo valéis, eso seguro. Bueno, ¿cuál es el siguiente personaje? El siguiente personaje que interpretas. Vale, bueno, pues ahora me voy a meter en la piel de un criminal francés de época. Fui un asesino de damas que fui cínico hasta el final. Asesino de damas, sí, no me atrevía con maromos, así que iba por damas directamente. Ay, es que yo sé uno que te gusta mucho, ¿eh? ¿Sí? Como te habías traído ese, sigue. Jack the Ripper, le hubiese dicho tú, ¿no? Sí, pero este es francés, así que... Ah, vale, es francés, bueno, no he escuchado, perdona. Lo que no quita que Jack el Destripador fuera francés. No se sabe quién fue, así que... Venga, vale. Podría ser de cualquier sitio. Bueno, pues durante el juicio, la sala... obviamente se llenó de gente morbosa, sobre todo damas, que querían ver a ese personaje que las había tenido atemorizadas durante tantísimo tiempo, ¿no? se le estaba, bueno, las pruebas eran irrefutables, el tío lo habían pillado con las manos en la masa, o bueno, me habían pillado en este caso. Te iba a decir eso, que me parece muy bien que de este personaje no hayas querido ser parte, eso. Porque es un este no es trigo limpio, este no, es un cabrón, es trigo limpio para nada. Así que este voy a hablar en tercera persona, vale, vale. Así son las secciones de Chucho, va cambiando sobre la marcha, claro, aquí no hay normas, no hay normas establecidas. Vale todo, como se suele decir. Pues eso, mientras durante el juicio y tal, el tío, con todos sus santos huevos, se levantó de la silla y cuando ya le iban a llevar a la guillotina, y dijo amistosamente a todas las damas que estaban presentes: si alguna dama que quiere pillar mi asiento, se lo cedo encantado. Ahí queda eso. Cago en la leche. Cabronazo hasta el final, ¿no sabes? Sé quién es, sé quién es. ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Mocito! ¡Mocito! ¡Oh! ¡Guau, qué va! Mocito siente mucha admiración por las damas, ¿eh? Ahí que seguro que tiene fotografías por toda su habitación de la Pantoja, de Raquel Bollo, etc. Marujita. Igual el programa 100 de Biorritmos deberíamos dedicárselo a un especial a Mocito. Claro que sí, Mocito. Ahí está. Bueno, pues este personaje, cruento, cruel y bastardo, era un tal Henri Désiré Landru. Y pues eso. Era un guarro. Sí, era como el asesino este del perfume. Jean-Philippe. No, Jean-Baptiste de Grenois, pero con menos estilo. Jean-Baptiste de Grenois, al fin y al cabo, pues buscaba. Olía bien, ¿no? Olía bien, olía demasiado bien. Olía tan bien que se lo comieron vivo. Muy bien. Bueno, pues nada, voy a por el último. Y este seguro que lo aceptáis a la primera, porque es bien sencillo. La Pantoja. la has clavado. No, generalmente buscaré personajes que ya no estén entre nosotros para evitar, pues eso, demandas y cosas por el estilo. Sabéis que me cubro el culo bien. Vale, pues fue un político y escritor británico. Hoy entre británicos y franceses anda el juego. Va el pasapágina. Eso es el cuaderno de Chucho Mágico. Bueno, aquí ya, o sea, con esto ya lo vais a acertar de primeras. Cuando Hitler invadió Holanda, fue nombrado primer ministro. O sea, ya yo creo que ya lo tenéis en mente, todos vosotros. Contribuyó ampliamente a la victoria aliada. En el 53 se le concedió el Nobel de Literatura. ¿Alguien parece que lo tiene por ahí? Sí, este es fácil. Este Mocito. Es fácil. Este es fácil, no es Mocito. Eso no. Es. Y bueno, como anécdota os voy a contar que en una ocasión se enfrentó, el tío era muy, muy mordaz, ¿no? O sea, era un tío con muchos estudios, tenía una oratoria impresionante, y muchas veces, pues eso es lo que le llevó a la grandeza, ¿no? O sea, el tío se metía ahí en la Cámara de los Lores o de los Comunes o lo que fuese, se ponía a hablar y los dejaba todos por los suelos. Y era un tío, yo creo, si pienso que los tenía bastante cuadrados, ¿no? Sí, el tío tenía unos huevacos impresionantes, ¿no sabes? Y tiraba de humor inglés al estilo Benny Hill, pero pues eso. ¿Te has tomado algún hielo en su pub? Unos cuantos. De hecho, estoy entre la lista de los 10 mejores clientes de su pub, que es efectivamente Sir Winston Churchill. ¿Y no has fumado alguno de sus puros? Pues sí. Cuando es dejaba... uno de los más largos, el Winston Churchill. Sí, uno de los dejaban, puros más grandes. Cuando dejaban fumar dentro del Churchill, tienen ahí una vitrina con varios puros y tal. Pues yo solía comprar allí y me los fumaba. Pues bien a gusto. Bien a gustito. Muy bien. Nunca mejor dicho. Voy a acabar con la. ¿Cómo andamos pues, el tiempo? Antes de que nos cuentes la biocita. Quiero contar una pequeña anécdota, claro, sobre él, ¿no? Para que veáis lo mordaz que podía ser. Había una tal Lady Astor, que era una feminista empedernida, que chocaba mogollón con él, ¿no? Siempre estaban a tortas en el Parlamento inglés. Y en una ocasión, la tía le dijo. Si yo fuese su esposa, señor Winston, envenenaría su café cada día un poco para llevármelo a la tumba. A lo que él le contestó, casi sin pensarlo: si yo fuese su esposo, me bebería 6 cafés al día sin pensarlo. Muy bien. Ahí muy está. Bien. Pues antes, como decía antes, previamente, sí, antes de contar todo esto de la biocita que nos sueles decir al final del programa, ya nos patila la lengua por el vino cuando acabamos el programa. Siempre. Traigo biocita, Muy bien. Querría seguir barrenando la peña. Es que nos queda muy poco tiempo y querría aprovechar este escaso minutaje que tenemos para de recordar a la gente que tenemos el día 27 de abril una gorda preparada, hermanados con nuestros padrinos, Sobredosis Musical. ¡Sí! ¡Oh! ¡Fiestón! No puedo decir dónde será, en el Isabel. No puedo decir la hora. No podemos decir cuándo, que será el día 27. La fecha tampoco. Ya, la 27 de abril. Y que lo hemos preparado tampoco, pero serán cuatro conciertos y unos DJs. ¿Y lo de la paella? ¿No? Ah, y habrá cositas más. Ese día, la gran hoguera de Biorritmos arderá a todo trapo. Es. Sí, señor. Y la de sobredosis, trapo. Efectivamente, que pues haremos pues lo que estamos titulando rápidamente y mal Bioverdose Festa. Pero mutará el nombre, mutarán los contenidos. Ya sabéis que esto es como un sumario nuestro que va cambiando cada semana. Uh-huh. Y nada más, os dejamos con Radio Rasta, que la semana pasada le robamos un poco de tiempo y esta semana no va a pasar. Vamos la biocita, a la biocita, ¿qué pasa? Venga, dala. Pues nada, la biocita la he traído de cabeza esta vez, no la he traído apuntada. Y Friedrich Nietzsche escribió en una ocasión. Nietzsche, dices. Nietzsche. Nietzsche. No te equivoques, que la semana pasada te patinaste con me la. Me patiné, sí, esa la traeré mejorada. Si luchas contra monstruos, ten cuidado no convertirte en uno de ellos. Si miras demasiado a un abismo, el abismo puede asomarse dentro de tu alma. Joder, uy, qué profundo, madre mía. Os dejo que... Y la de la semana pasada. Esta es para volver a escucharla en el podcast. Sí, eso es. Y la de la semana pasada, tengo que pedir disculpas que me patiné. Porque en realidad es el poder desgasta cuando no se tiene y corrompe cuando se tiene. Ahí. Bravo. Va con doblete. Cita de Juarma. Venga, dale, rápido. De Juarma, que se le aplique el que quiera. De pequeño con el coco, de mayor con la coca. 40 años sin dormir a gusto. Bueno, ¡viva el vino, señores! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene, peña! ¡Un abrazo!